en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Crónica de la ciudad de La Habana. Los padres habían huido al norte. En aquel tiempo, la revolución y él estaban recién nacidos. Un cuarto de siglo después, Nelson Valdés viajó de Los Ángeles a La Habana para conocer su país. Cada mediodía Nelson tomaba el ómnibus, la guagua 68, en la puerta del hotel y se iba a leer libros sobre Cuba. Leyendo pasaba las tardes en la biblioteca José Martí, hasta que caía la noche. Aquel mediodía la guagua 68 pegó un frenazo en una boca calle. Hubo gritos de protesta por el tremendo sacudón, hasta que los pasajeros vieron el motivo del frenazo. Una mujer muy rumbosa que había cruzado la calle. «Me disculpan, caballeros», dijo el conductor de la guagua 68 y se bajó. Entonces todos los pasajeros aplaudieron y le desearon buena suerte. El conductor caminó balanceándose sin apuro y los pasajeros lo vieron acercarse a la muy salsosa que estaba en la esquina, recostada a la pared, lamiendo un helado. Desde la guagua 68 los pasajeros seguían el ir y venir de aquella lengüita que besaba el helado mientras el conductor hablaba y hablaba sin respuesta, hasta que de pronto ella se rió y le regaló una mirada. El conductor alzó el pulgar y todos los pasajeros le dedicaron una cerrada ovación. Pero cuando el conductor entró en la heladería, produjo cierta inquietud general. Y cuando al rato salió con un helado en cada mano, cundió el pánico en las masas. Le tocaron bocina, alguien se afirmó en la bocina con alma y vida y sonó la bocina como alarma de robos o sirena de incendios. Pero el conductor, sordo, como si nada, seguía pegado a la muy sabrosa. Entonces avanzó desde los asientos de atrás de la guagua 68 una mujer que parecía una gran bala de cañón y tenía cara de mandar. Sin decir palabras, se sentó en el asiento del conductor y puso el motor en marcha. La guagua 68 continuó su recorrido, parando en sus paradas habituales, hasta que la mujer llegó a su propia parada y se bajó. Otro pasajero ocupó su lugar durante un buen tramo, de parada en parada, y después otro y otro. Y así siguió la guagua 68 hasta el final. Nelson Valdés fue el último en bajar. Se había olvidado de la biblioteca. Crónica de la ciudad de La Habana. Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Soy Luciana Trocelo, del Plan Provincial de Lecturas. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.